Estamos aquí en Intangible 23 y para que nos cuente más cosas de esto que acabamos de escuchar está Chus Hernández del colectivo Gran Canario Amacero. Hola, Chus. Buenos días, José. Bueno, ¿qué era este canto del güellero, la siega y la trilla? Esta es la nueva propuesta de uno de los artistas de Amacero, el León, donde fusiona un poquito pues todos los sonidos del folclore canario, ya sean pues cantos como sonidos de chácaras, otro tipo de instrumentos, con el sonido electrónico. Esto es una nueva propuesta que se presentará el próximo 6 de agosto en el Culture Movement, que es un festival que estamos organizando el colectivo. Enseguida hablamos del Culture Movement, pero entonces esto es un adelanto de lo que va a sonar ahí. ¿Después se editará en algún disco o algo? La intención, sí, ahora mismo pues he escuchado una canción, creo que ya hay pues como unas 6 o 7. La intención es conseguir algo de dinero y viendo el trabajo que es y pues nos gustaría publicarlos a través de Run Record. Pero bueno, se publicará si se puede en formato CD. Y si no, pues si no se puede, pues se publicará en el Macero Lab o en Nuloy, en alguno de nuestros Netlabels. Bueno. Seguramente habrá algún adelanto, ¿no?, de versión Netlabel, pero la intención es para el 2011 poder conseguir algo de patrocinio y poder editar un CD. ¿Y sabes cómo ha sido ese proceso? ¿Ha estado trabajando con grabaciones de campo o cómo ha sido el...? El proceso... Sí, viene de cercanía de un compañero y que se dedica, pues toca diferentes instrumentos y en diferentes grupos de folclore canario. Y a raíz de ahí, sus inquietudes a partir de... Bueno, actualmente hay muchos sonidos que vienen de Sudamérica, donde fusionan la electrónica con sonidos folclóricos, ya sea desde el colectivo Norteque en México, pues la nueva cumbia electrónica que se está escuchando, que hay varias propuestas que actuaron este año en zona, y de esas inquietudes pues llevarlo también a al panorama local, ¿no? Y de ahí esa inquietud, esa cercanía con una persona que está cercana al folclore canario, pues de esa unión pues se le han pasado ficheros y canciones, y de ahí pues ha utilizado pues sampleos y él ha añadido el resto. Pues estaremos muy pendientes de en qué acaba esa aventura de fusionar sonidos folclóricos con la electrónica más Yo creo avanzada. Que próximamente se escucharán muchas más cositas así. Bueno, de todas formas esto también, hasta cierto punto el guincho... Sí, viene a la mente un poco... Sí, es otro estilo. Porque el guincho, pero bueno, también el guincho ha sido en ese sentido un artista que ha fusionado folclore canario con asampleado, estribillos y sonidos. Bueno, pues entonces vamos ya con el Culture Movement. Es el 6 de agosto, y ayer me confundí al final del programa, dije el 5, no, el día 6. No, a partir viernes de, 6 de agosto, exacto, sí. A partir de las 9 de la noche en la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, es un festival gratuito también, es que... Sí, a partir de las 9 de la noche, abrirá León. Este año un poco está centrado sobre todo en propuestas de hip-hop y de techno. Y bueno, siempre con propuestas locales y con algunas propuestas nacionales o internacionales. Locales, pues, dentro del hip-hop tenemos a los Almas Sin Dueño, a Dantitán también, y Digitillo, que es el DJ oficial del grupo Orisas, que viene de Barcelona, que vendrá a hacerse una sesión, y aparte va a presentar una performance de Turntables, muy interesante, en donde interactúa con un DVD. Aparte de eso habrán visuales por artistas del colectivo, como son Tense Vision y Musca. Habrá un graffiti de Sabotaje al Montaje, que recientemente ha sido premiado en un festival internacional como Mejor Mural en París. Y después, dentro del tecno, pues aparte de este tecno más folclórico, por decirlo, de León, pues tendremos también el tecno de La Capria, otro de los artistas del colectivo Macero. Y como artista internacional hemos invitado a Crazy Air, que es un DJ que tenemos una gran cercanía, de Frankfurt. Y bueno, Crazy Air es un clásico ya de la escena alemana, ya muchos años, y pues destacar un poco varias actuaciones en los Parades. Uh-huh. Y varios discos con algunos artistas del house, como Ian Pulley. Y ustedes desde Macero han contribuido en la organización a poder traer a todos estos artistas, claro, ese. Macero es el promotor, organizador de todo este festival. Macero es apoyado a nivel de patrocinios por instituciones públicas, como el Ayuntamiento de Las Palmas, el Cabildo, el Gobierno de Canarias y algunas instituciones, marcas privadas, ya sea pues, no sé, Red Bull, Carhartt, pero así los que organizas el colectivo Macero apoyado de la empresa C4B Tecnocert, que es otra empresa relacionada a la creación web, a todo el suministro tecnológico que están asociadas al colectivo. Y como siempre ustedes van a mostrar esas nuevas propuestas que se cuecen en Canarias junto a otros artistas internacionales, pero prestando atención a lo que se hace aquí y que de vez en cuando alguien que no sepa, perdona, puede pensar que no se hace nada nuevo, pero sí. Sí, es un poco siempre la intención de Macero es, pues, no, la mayoría de nuestros eventos siempre artistas canarios y dentro de esas mismas propuestas traemos algún artista, ya sea nacional o internacional, dentro de ese mismo género, ¿no? Pues como te digo, Tillo es un alto representante de lo que es el hip hop a nivel nacional, es un crack, no hay que verlo, ya solo ser el DJ oficial del grupo Risas, que es un... Pues según algunas revistas como Hip Hop Nation o Hip Hop Life, que son revistas de tirada nacional destinadas al hip hop, lo consideran como el mejor DJ que hay a nivel de España. Y bueno, y Crazy Air pues es un clásico, ya ha venido varias veces a Las Palmas y es un chico, ya lleva como 20 años pinchando, ¿sabes? Que hay que escucharlo. Y otro elemento habitual, la compenetración con el elemento visual, ¿no? De la mano de las proyecciones y el graffiti. Sí, este año hemos añadido el graffiti porque creemos que la trayectoria de Matías, es decir, Sabotaje al Montaje, es muy, muy, muy buena. Bueno, ya se ha visto hace eso, escasos 4 meses en un concurso a nivel internacional, ha sido premiado como el mejor mural y creíamos pues interesante añadirlo dentro del festival. Y lo de los artistas visuales, ya sea Tencevisión, Musca. La mitad de los componentes de Macero son artistas visuales y la otra mitad son artistas de audio. ¿Y el espectáculo de graffiti en qué va a consistir exactamente? Va a ser un mural, las dimensiones pues no lo, pues, no sé, ahora mismo creo que son 2, 3 metros de alto, pues, y de ancho pueden ser 6 o 7. Y bueno, él estará pintando, porque bueno, no va a estar pintando durante todo el festival, durante todo el evento, ya que tarda algo más, estará pintando desde antes de empezar el evento y terminará ya empezado el evento. Y exactamente no sé lo que va a pintar. Vale. Eso es. Una sorpresa. Sí, él un poco en función es una persona que se adapta mucho a los medios y a las. Vamos a pintar, dependiendo del lugar, el espacio, las dimensiones, pues hace una cosa, hace otra. Bueno, él hace 1 año o 2 años pintó todo lo que es la fachada del CAM en una exposición. Lo recuerdo, sí. Sí, es muy, muy bueno. Y en fin, recordamos entonces, la cita es el próximo viernes 6 de agosto en la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 9 de la noche Sí, hasta las 2:30, 3 de la mañana, sí. con todos esos artistas, tanto canarios como de relieve internacional. Sí, bueno, casi todos estos, bueno, pues si la gente quiere, tiene curiosidad puede entrar a la página web y ahí verá el cartel y bueno, y de todos los artistas locales, si uno investiga, por ejemplo, Dantitán acaba de colgar un LP totalmente gratuito, Alma Sin Dueño todavía no han sacado el disco, pero están sacando infinidad de mixtapes y que se puede uno descargar de forma gratuita. De la Capia pues encontrarás mucha música también en Macero Lab, igual que la de León. O sea, de todos estos artistas locales, si cualquier persona tiene curiosidad de escuchar un poco, puede entrar en la página de Macero, ver los nombres, los apunta en Google y sobre la marcha saldrá mucha música que pueda descargar de forma gratuita. Si le gusta cuando vaya al concierto, por ejemplo. Sí, para que se sepan las canciones, por ejemplo. Antes o después, efectivamente. Sí. Bueno, ¿y alguna novedad más en el entorno de Macero que puedas contarnos? Bueno, estamos ahí un poco con esta historia. Ahora mismo estamos pendientes de cerrar un festival de vídeo a principios de octubre, que es la segunda edición de Más Vídeo. y alguna pequeña fiestita que queremos hacer del tercer aniversario de Macerolab, que se cumple ahora finales de agosto, principios de septiembre. Queremos hacer una fiesta como 3 años del label. Y bueno, en septiembre también tenemos la clásica fiesta del verano, que es una fiesta en un barco que hacemos en Puerto Rico. Todo ese tipo de cosas, pues a través de la página de Macero o a través del Facebook de Macero, pues puede estar informado y se puede, si está interesado en asistir, pues ahí está toda la información de todos estos eventos. Y es curioso que menciones ese aniversario, porque el tema que he seleccionado a continuación para despedir ya la entrevista es uno del primero que aparecía en Macerolab, de La Capria, era LP Convoy, Ah, y fue el que inauguró el catálogo de ustedes, claro. sí, pues sí, pues este año cumplimos eso, 3 años. Espero, creo que vamos a ver si sacamos algo porque estamos un poquito ahí parados, pero por cuestiones de cambio en la web y demás, pero la intención es eso, que publicar alguna cosita y hacer una fiesta Y algo. asociados con Decomatic, que es el sello de Mangel, otro artista que recientemente publicará una referencia en Macerolab. Y ya por último, bueno, ¿alguna cosa en concreto que nos puedas comentar de este lanzamiento de La Capria? Es de las primeras cosas que Raúl La Capria publicó, independientemente de que llevase mucha música ya creada, pero creo que fue la primera referencia que publicó entera y exclusiva. En alguna ocasión había publicado algún tema en algún label, pero ninguna referencia, es lo único que te puedo comentar. Y que si escuchas esa referencia y escuchas a La Capria la semana que viene en el Kultur, hay una evolución en estos 3 años bastante interesante y Vale, pues positiva, claro. está bien tener ese contexto entonces también. Sí, porque él es una persona que está creando constantemente. Es más, yo creo que nunca repite un directo. Nunca, sea un directo de un mes para otro, casi siempre todos directos son música nueva. Muy bien, pues esa es una de las referencias para acercarnos, por si no teníamos suficientes motivos, al Culture Movement. Muchas gracias por hablar con nosotros por teléfono, Chus. Muchas gracias a ti, a Dios, por apoyarnos. Bueno, seguiremos pendientes de lo que vayan haciendo desde Macero ya después del verano, porque en agosto nosotros nos tomamos un descanso. Merecido, seguro. Bueno, pues nada, un abrazo, Un hasta luego. abrazo, un saludo, chao. Este era el primer tema del EP Convoy, el primer lanzamiento hace unos años ya de la Nel Label Gran Canaria Macero Lab, integrada en el colectivo Macero para la difusión del arte digital y la música electrónica. Hemos hablado con uno de sus responsables, Chus Hernández, que nos ha contado cómo va a ser ese Culture Movement que se celebrará a partir de las 9 de la noche en la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo 6 de agosto. Y vamos ahora con algo de hip hop. De Canarias damos el salto a los Estados Unidos con los Major Culprits y esta Groove Theory, teoría del groove. Yeah. Major Culprits. We live. Before you move round here, he made the news round here. Place him in the lineup, history book him, brother, put him in the lineup. Read all about it. Cross your heart, please, your honor. My watch in the shop, that don't mean my time. Nope. Try to lock me down, but my threads are designer. Fucking up the game, please, no condoms. It's okay, scream, scream. Yep. I woke up with cream, cream. Cash in a rash, it won't get off of me. Them little niggas lost, so I took the lead. Come this on, is it, follow me. Yep. I know a place where all the girls in the bottles be. And we gon' get swords and hit the lottery. I'm on a mega mission. Follow everyday me. Everyday life, see bitches, we want a pipe. Yep. We bag 'em, hope it's alright. Cloud nine and high as a kite. We flying, we on top flight. Yep. Bitch niggas, they wanna fight. Yeah. They hating, they out of sight. He slipping, I snatched his wife. She spitting, she rocked my mic. Major culprits. It's Shay Boogie, it's MC, D-Triz. Got my van, stepping out the van. Hoes looking at me, wanna tell me I'm the man. Tell me something that I don't know, understand? Oh, you tryna wild light me, you caught a cramp. These are scarf, no, you wonder where I got it from. I say, I tell you if you make me come, come. Bedroom, six flags, we be having fun. See it clear, gray goose, baby, you the two. Got your vision distorted, I'm the one that all the jacks tryna be like, don't you see? G-Sack said it's time to come and fuck with me. In D.C., I'm rocking D.C.'s. Tokyo jeans, too expensive, so I never shop at Macy's. Know I'm hot, so I tell them drop the AC. Can't do it like me, I better get her. I'm on the ground, you can call me Ryan Shetler. Niggas like a tick, now the Nike signs. Condoms on my pillow, mom, yeah, that ain't mine. Find girls in my closet, busted, busted, busted. Yo, Chili. Oh. Life. See bitches, we want a pipe. We bag 'em, hope it's alright. Cloud nining, high as a kite. We flying, we on top flight. Bitch niggas, they wanna fight. They hating, they out of sight. He slipping, I snatched his wife. She spitting, she rocked my mic. Major culprits. It's J Boogie, it's MC. Hay muchos otros países donde podemos encontrar artistas interesantes de hip hop. Pero la referencia principal sigue estando en Estados Unidos, que por algo nació allí ese género. Por ejemplo, tenemos los sonidos sofisticados y las letras callejeras de los Major Culprits con su EP o disco de corta duración Dating Androids, saliendo con androides. Curioso título para este EP editado en Bandcamp y que incluía temas como este Groove Theory. Y lo último ya que te puedo contar de los Major Culprits es que son de Jersey City, en la zona de New Jersey. Y vamos ahora con otro artista que llama mucho la atención con sus nombres, tanto como él se define, el seudónimo Make Love, Fuck War, hace el amor y que le den a la guerra, y el tema también que vamos a escuchar tiene su gracia, se titula Tung. ¿Dónde está el chiste? Pues te lo cuento luego, vamos a escucharlo primero. Thank you. este EP de Make Love, Fuck War, se escribe todo junto, se titula Túnel. Y lo curioso, la gracia está en que las dos canciones, una se llama Tun y la segunda Nel. Ahí está. Y la primera es la que hemos escuchado ahora aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal. Y la gente de Mimonot, una en el label rusa donde aparecía este lanzamiento, suele estar más dedicada al pop rock y otros estilos similares, pero de vez en cuando sí que le dan cabida a los sonidos electrónicos, como en el caso de Make Love, Fuck War. Si todo va bien, dentro de un ratito escucharemos otro tema editado en esta discográfica virtual, pero antes vamos con Micolat y Holly Breton y una canción titulada Unforeseen Forces, Fuerzas Imprevistas. We'll be right back. Está muy bien la música de estos dos hermanos británicos, Mikolan y Holly Breton, incluida en el álbum Traverse, era su debut y lo sacaron en el label The Channel. No me resisto a señalar que ocupando el número 23 en el catálogo de esa discográfica virtual. Y hemos escuchado el tema Unforeseen Forces. Ya en alguna otra edición del miércoles habíamos puesto aquel que se llama Expected to Go, y todavía quedan algunas sorpresas si te animas a explorar este disco, incluso algún flirteo con el reggae y la dub music, siempre con ese sonido claustrofóbico que le aportan las bases de Mikolan. Luego Holly Breton pone su voz seductora y el resultado, ya digo, que me gusta bastante. Y lo que viene a continuación es ese otro tema de electrónica editado en la netlabel rusa Mimonot, a cargo en esta ocasión de los Aerophonics, y se titula Tangerine. Esa mezcla de guitarras y sonidos electrónicos, junto a unas voces muy cuidadas, no pasa desapercibida la propuesta musical de Aerophonics, un trío ruso, en concreto de la zona de Novosibirsk, y que ha editado el EP Tangerine. El tema principal lo has escuchado ahora en el label Mimonot. Y tenemos por aquí sus nombres. Ellos son Denis, el cantante y guitarrista, Egor, que también toca la guitarra y los teclados, y por último Pavel a la batería. Les seguiremos la pista. De momento solo tenemos dos canciones suyas y hemos escuchado esta Tangerine, pero como ya te he comentado, espero impaciente sus siguientes lanzamientos. Y en cambio, todavía me falta tiempo para digerir del todo lo que sacaba Jossom Set hace unos cuantos meses. Un álbum de hip hop y luego otro en su versión instrumental y con música que propone una fusión tan curiosa como la que vas a poder escuchar en este tema, Hagnali Oda. Wiadomo z tych jak teraz nie jakieś holofilem bęgorszu go. Ten dokum zajął minę, który ty nic zaciążył. No kupunia marina, ja to sobą kozma czątą bikiem o sotudniu mu kociok. Już to rochoń to kopto kiter kulczuk jak mnie kisz. Ile bęgor tu lec niego tygo mi bigo remi la niż na tobie temi dwiki fejle tit. Być furgo boż po gość kiedy niżeń masz tu pęta się gunio reamu dużą semi. Külső szemlélőként megvizsgálom mindenekit. Egyenként rengeteg ember vesz körül, akik a hangomat is hallják. Akaratosan vagy akaratlanul, de a szavamat nem akarják. Saját erős darmatik, jó szomszéd. Szegeden szabadon nincs program, személyiségem ezekből oszlik. Mint széttereli világító nyáját. De miért csak magam veszem észre, miért más miért nem téved el a likvorú festőjében? De inkább a bölcsességre törekszem. Mint az igazsága, mert az könnyebb elérni, szerintem ebben a világban, hol sok cián van, ezért élnek füstösen vagy tintásan sokan. A derengés mámora hozza fel a veszélyre a lelke tükrét. Ha belemersz nézni a mélybe, csak 42 sorra elmondhatod milyen a hajnali óta. Hallok mikor suttog a szél, és érzem mikor átölel széntüdőmben a fény. Köléjén morajlik a tény, mit sok első cselszövet. Ami maga a fény, hallom mikor suttog a szél, és érzem mikor átölel. Széttüdőmben a fény, föléjém rajlik a tény, mit sok első cselszövet. A titóba, ami maga a fény. Así suena el hip hop de Europa del Este en manos del grupo Yo Som Set, con solos de guitarra, violines, voces que imitan el canto gregoriano, etc. Y lo que es la vida, te comentaba que ha salido tanto la versión instrumental como la que tiene las rimas de este álbum Haz Acto. Pues yo me bajé en primer lugar la instrumental y pensaba que era la única que había. Está apadrinada por Suhoff, que es todo un maestro del downtempo de esa zona de Europa. Y más tarde ya me enteré de que el álbum verdadero, por así decirlo, era uno de hip hop, y me llevé una gran sorpresa porque se reelaboran los temas y la verdad que aportan mucho esas voces y esas rimas. No entiendo evidentemente nada de lo que están hablando, pero el efecto es cautivante en muchos casos, como en este tema, Hagnali Oda. Y en cualquier caso, la versión instrumental también tiene mucho mérito y se sale de los parámetros del downtempo. Y vamos ahora con un lanzamiento en otra de las net labels señeras dentro de la electrónica, como es la japonesa Banfoot. El artista que va a sonar se hace llamar Elfie Ant y tiene temas como este Tormento. No se anda con medias tintas el Fiant en este tema Tormento del Brightest Mind EP. Desencadena con toda la intensidad de la que es capaz su arsenal sonoro para dejarnos impresionados, y yo creo que lo consigue. Y el último tema que vamos a escuchar en esta edición de los miércoles, dedicada como siempre a los sonidos electrónicos aquí en Intangible 23, pertenece a la colección de remezclas del ciclo de Fausto de Ergo Fizmiz, ese lanzamiento The Faust Recycle de 2 horas, editado al igual que el álbum original en el label alemana Headphonica. Y durante este mes de julio, a mitad de semana, hemos estado poniendo estas remezclas de artistas de todo el mundo que reimaginan los sonidos originales concebidos por Fizmiz. En esta ocasión tenemos al estadounidense Anton con un DJ Faustus Remix, como si ese personaje del ciclo, que es un alquimista y está un poco loco, se hubiera dejado a un lado la creación de muñecas mecánicas y se hubiera puesto delante de una mesa de DJ para darle un toque de drum and bass a los sonidos del ciclo de Fausto. Entonces vas a poder escuchar ahora este DJ Faustus Remix a cargo de Anton. Faustus Remix de Anton es el primero de los que aparecen en el álbum de remezclas The Faust Recycle, así que dentro de la lógica perversa que tiene la obra de Ergo Fizmiz encaja que lo pongamos en último lugar. Además, algunos de los sonidos que has podido escuchar están extraídos de ese momento final del ciclo de Fausto de Ergo Fizmiz, que vamos a repasar mañana jueves, por supuesto, con el análisis correspondiente que será publicado en nuestro blog. Así que nos despedimos por ahora. Eso es lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canales Ahora Radio, en el 98.2 FM y www.canalesahora.es. Sabes que puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canalesahora.es, con los enlaces a las canciones que hemos puesto hoy, a la dirección de correo electrónico, las páginas en Facebook y Twitter, y también un podcast para escuchar el programa en diferido en cualquier momento. Así que nada, hasta mañana jueves, será nuestro último programa antes del descanso veraniego de agosto. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas mañana con ese repaso al quinto cacho del ciclo de Fausto de Ergo Fizmiz.